tocarlo así de nuevo. Alguna vez bien más decente. No sé si alguna vez te pueda yo encontrar, y no sé si pueda hallar caminos conversos, ni tiempos que pasarán. Luz de amargos sueños, me invades la razón, me ensangrentaste el sol. Tu vuelo no miró, oh, oh, mi tiempo que ya para. Cuando no estés y mires atrás, ya no podrás mirarme, tan solo podrás recordar palabras que ya se van. Ya creo oír tu voz que baja del cielo, inalcanzable hoy. Flor con secuelas, no, oh, oh, te alejes, yo ya me voy. El viento no dejó que fuéramos los dos, el alma nos mintió. Dejó un corazón no apto para tu adiós. Ya no podrás tocar, tan solo podrás recordar palabras que ya se van. Y cuando llegue tu día final, ya no podrás mirarme, tan solo podrás recordar mis palabras que ya se van. Palabras que ya se van. Palabras.